Muchas veces dijimos que algunos diarios hablan a través de sus títulos y otros gritan a través de sus silencios. Hoy, en Tiempo Argentino, aparece una historia muy particular, pero es una historia que se repite en la administración Macri. El gobierno apuntó a accionistas de Edesur por los cortes de energía. El diario dice: en pleno conflicto por los cortes de luz, el ministro de Planificación, Julio De Vido, llamó ayer a los empresarios Nicolás Caputo, Carlos Miguens, Guillermo Roca y Guillermo Vázquez, todos accionistas argentinos de Edesur, a asumir la responsabilidad que les compete como directivos para garantizar la distribución de energía. ¿Quién es Caputo? Y ahí está uno de los temas que Tiempo grita y el resto calla. Se trata de un socio de Macri, se conocen hace 45 años. Y a esta altura del partido, cuatro ministros porteños ya le entregaron un centenar de obras a este empresario. Se conocen desde la infancia. Caputo habría sido el hombre elegido por Macri como la persona de confianza durante su secuestro en 1991 y estuvo a punto de designarlo como asesor personal ad honorem. Son socios, dice el diario, en el marco de varias empresas fantasmas a esta altura del partido. Pero sí lo fueron a la luz del día en 1994, cuando los dos se hicieron cargo de Mirgor, una de las mayores vendedoras de aparatos de aire acondicionado de la República Argentina. En los papeles, bueno, no son socios, pero desde que el PRO llegó a la jefatura comunal, las empresas de Caputo, Sociedad Anónima, comenzaron a ganar licitaciones porteñas para la construcción y mejoramiento de obras públicas. Son casi 100. En esta jornada donde todavía se siguen ventilando historias que tienen que ver con la posibilidad de que alguna de las empresas privatizadas del sector energético estén jugando a erosionar la base de sustentación social de este gobierno, aparece esta historia que Tiempo grita y el resto calla. Lo único que aparece de Macri en el resto de los diarios y que tiene que ver con el problema energético es que bajó de Bariloche, estuvo un ratito en Capital, decretó el asueto, porque no hay energía eléctrica en nuestro país, y entonces se volvió a Bariloche. Toda esta historia, más allá del condimento político, toda esta historia, más allá de esto que guarda entre líneas de la posibilidad de estar jugando a erosionar a este gobierno, me llevó al año 2010. Me llevó a Gregorio Centurión. No sé, una vez se hace memoria y aparece en lugares extraños. Centurión era el secretario de medios de la ciudad. El hombre estaba penalmente acusado por malversación de fondos públicos. Le había entregado casi 20 millones de pesos en contratos a familiares y allegados de Macri para hacerse cargo de la cartelera de vía pública de la ciudad de Buenos Aires. En diciembre del año 2010, el hombre acorralado por la justicia se pegó un tiro. Había sido compañero de banco de Mauricio Macri en la secundaria. Son los dos casos, el de Caputo, el hombre fuerte de Edesur, mirá qué casualidad, el hombre fuerte de Edesur, y el de Gregorio Centurión, el tipo que acorralado se pegó un tiro en el año 2010. Como ves, hay cosas que los diarios siguen expresando a través de sus títulos y que otros gritan a través de sus silencios. Radio Nacional Argentina presenta Visión Nacional. Una mirada periodística distinta de lo que pasó y va a pasar. Visión Nacional. Visión Nacional con Gustavo Campana. Nueve horas, seis minutos ya pasaron de este domingo 29 de diciembre de 2013. Isabel, último domingo del año, nos vamos a ir despidiendo de este ciclo 2013 y sobre el final a contar algunas novedades que tienen que ver con Visión Nacional 2014. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día. Bueno, calurosa, como todo el señora, mundo. Señora, sobreviviendo en esta ciudad. Sobreviviendo. Te digo, por poco me desmayo. Desde que salí hasta que pude subirme al taxi, está muy denso. No corre una gota de aire, nada. Pero bueno, bien, con las pilas puestas, contenta de despedir el año y, por supuesto, sintiéndome mal, como vos, como todo el mundo, por todos aquellos que no tienen ruido eléctrico, ¿verdad? Uh-huh. Que, bueno, yo lo padecí durante muchos días. Es muy duro. Sí, sí, claro. Es muy duro. Pero, bueno, confiemos. Uh-huh. Confiemos en que llegue, ya no puedo decir rápidamente, sino en las próximas horas, el alivio. Uh-huh. Y a nosotros un poquito de lluvia. Hoy traigo comentarios del año y algunos, por supuesto, del día de hoy. Bienvenida a toda la gente de Radio Nacional, de norte a sur, de este a oeste, de la República Argentina, a estos 60 minutos de radio donde vamos a repasar juntos los matutinos porteños de alcance nacional, vamos a escuchar los comentarios de Isabel y, como siempre, muy buena música de la mano de algunas perlitas. Acaba de salir con El Alma Dividida, el último trabajo discográfico de Nahuel Porcel de Peralta, este músico argentino que hace más de 30 años que está radicado en México, es el autor de la música de Será Posible el Sur, entre otras muchísimas cosas que seguramente están metidas en tu corazón de la mano de la voz de Mercedes Sosa. Con El Alma Dividida, Nahuel Porcel de Peralta. Sueños que llevo dentro, los que me empujan a seguir entero, los que me llevan como los vientos. Voy por la senda junto con ellos, para no olvidar quién soy, que tengo solo estas manos de guitarrero que pulsan coplas por si el recuerdo, la patria errante de los abuelos que aquí sembraron duros inviernos. Acostumbrarse a vivir con el alma dividida, cargando con la raíz al hombro como mochila, un dejo vale andar delatando lejanías, y otro que suele volar más allá de las heridas. Te recuerdo las vías de comunicación con Visión Nacional, con Radio Nacional, 0810-222-0870, 4999-8700. Las tapas del domingo. Del domingo. Las tapas del domingo. Dice Página 12, título principal de Primera Plana, 2014, lo que viene. Las principales encuestadoras adelantaron a Página sus pronósticos sobre los desafíos políticos que va a traer el año que empieza, cómo se ubican y qué chances tienen los posibles presidenciables. El lugar central de Cristina Kirchner y las opciones que se abren dentro del oficialismo. Título principal de La Nación, disponen asueto en la capital por los cortes de energía eléctrica. Es para mañana y se va a extender hasta el viernes. Continúan las protestas y los cortes de autopistas. Envían 17.000 efectivos nacionales al área metropolitana. Título más importante de perfil. En Italia comparan al Papa con el Che. La revolución que causó en el Vaticano abrió el debate que sintetiza el juego fotográfico. Y lo vemos a Bergoglio con la clásica boina del Che Guevara. Políticos e intelectuales se disputan a Francisco. Opinan Bátimo, Eco y los periodistas más influyentes. título más importante de Tiempo Argentino, por los cortes de luz, apuntan a Caputo, un testaferro de Macri. Sigue la agobiante ola de calor y el servicio meteorológico pronosticó que va a continuar esta semana. El accionista de Edesur asesora al jefe de gobierno porteño, es su amigo personal y se beneficia con la construcción de obras millonarias en la ciudad de Buenos Aires. Dice la prensa, diciembre oscuro. La ola de calor mantiene la alerta roja y los cortes de luz. Un clima de malestar en los ciudadanos, hartos de escuchar acusaciones, pero ni una sola solución concreta. La ciudad de Buenos Aires está en emergencia. Título principal de Clarín. En capital y provincia hay una muerte cada dos días por la inseguridad. Este año se produjeron 161 asesinatos durante robos, según un relevamiento que hizo Clarín. El 70% de los casos ocurrió en el conurbano y fue por disparos de armas de fuego. La Matanza, el distrito más violento. El título principal de Crónica dice: brindis de fin de año en Crónica, firmes junto al ascenso. Futbolistas de las cuatro categorías visitaron nuestra redacción para despedir el 2013 con todo. ¿Qué dice Diario Popular en tapa? Alertan que este verano 40 drogas coparán boliches. Algunos nombres de sustancias ilegales son conocidos por los organismos que luchan contra el narcotráfico. Otros recién están en la etapa inicial de introducción al mercado. Y un grupo restante proviene de nuevas mezclas. Dice Miradas al Sur, balance y perspectivas, 2013, el año largo. Sin perjuicio de los temblores de fin de año, con temperaturas récord, cortes de luz y calles, más empresas eléctricas desertoras y controles fallidos, se cumplieron 30 años continuos de democracia en la República Argentina. 9 y 14 en todo el país, esto es Visión Nacional. Palabras juegan, saltan, gritan, ruedan, cantan o se enredan en los diccionarios. Andan por los mapas, los abecedarios, salen en los diarios contando mentiras. Si nadie las mira, caminan desnudas. Te llenan de dudas con dobles sentidos, con cielos prohibidos, con verdades mudas. Duermen tras las tapas de viejos cuadernos, inventan infiernos, rimas consonantes. Y en las bibliotecas de húmedos estantes y en libros eternos, sucios y olvidados, pierden el gobierno, hablan del pecado y hacen equilibrio. Hoy la música la pone Carlos Porcel de Peralta desde su último trabajo discográfico, Con el alma dividida. Feliz Año Nuevo, Gustavo, inteligente equipo, personal de Radio Nacional, oyente de Radio Pública, de Jorge Correcaminos, nuestro cuarto maratonista, 72 años. Deseo que este próximo año, todos los que apoyamos el proyecto nacional y popular de Néstor y Cristina, redoblemos nuestra lucha, actuando y apoyando y saliendo a la calle si fuera necesario. Bueno, los quiero mucho y feliz Año Nuevo de nuevo. Chao. Oscura fortuna, momentos felices. Buen día, chicos. María Vicente López. Mira, yo propongo, más que estatizar, que significaría indemnizar, hacer no pagar boletas, que nadie pague las boletas. Vamos a ver cuánto resisten hasta que no hagan las inversiones, con el compromiso después de abonarlas, pero una vez hechas las inversiones. Que nadie paguemos boleta de luz a Edenor y a Edesur. Un beso grande. Abrazo a toda la mesa, a todos los oyentes, lo mejor para el 2014, hasta siempre. Y bueno, tengo acá esperando una señorita de Ciudadela, en mi pelo pincho, así que en la semana andaré por Ituzaingó y con mi pelo pincho móvil. Sí, buenos días, habla Agustín de Bursaco. Bueno, quiero agradecerte a Campana y Equipo, la noticia de todos los domingos, las tapas. Esperemos que el año que viene estén de vuelta. Y bueno, y mi deseo más grande es que nuestra querida presidenta se solucione su problema de salud y la tengamos rápidamente de vuelta al frente del Ejecutivo. Bueno, mando un fuerte abrazo. Hola Gustavo, te habla Roberto de Mateo. Excelente el trabajo de investigación de Tiempo Argentino y muy buena tu editorial. Pero los Macri no es de Franco, ¿qué vamos a descubrir? Esto es algo que viene hace 40 años o más. De Franco fundó el empresario prebendario, vergonzante, estafador, que vivió toda la vida de la teta del Estado. Ahora yo me lo imagino a Macri gobernando el país. Bueno, como dijeron en Italia en el 90, ¿no? Estamos todos afuera. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. ¿Por dónde arrancamos, Isabel? Bueno, vamos a arrancar con el aniversario de Chapa. Se cumplen 20 años. Pero antes vamos a hacer un recorrido por los pequeños comentarios de Facebook, algunos no tan pequeños, a pesar de que siempre le pedimos, ¿verdad?, lo que nos escriban, que se pueda leer, pero bueno, saluditos, en primer lugar a Mirta Ramallo, Graciela Zapata, Luis Cabeda, Ana Silvia Macía, Noé Valcarce, ¿verdad?, qué bueno que a esta hora, tempranito, ya nos están acompañando. Y escribe desde Galicia el grupo Nova Izquierda Galega, el compañero Lois Pérez Leira del Movimiento Argentino del Exterior, bueno, diciendo que no entienden el tema de los cortes y bueno, piden que sigamos el camino de Evo y estaticemos las palancas fundamentales de la economía. No es tan sencillo, Lois, pero bueno, creo que está en el bombo. Decía... Estamos entrando al 2014, El 2014, primero de enero, se cumplen 20 años del levantamiento de Chiapas. Y creo que vale recordar, no por el hecho de la efemérides en sí, sino porque marcó un hito en América Latina. Marcó un hito, en primer lugar, en el pensamiento. Voy a recordar que el año anterior, más o menos, circulaba con fuerza en toda América Latina el libro de Castañeda, La Utopía Desarmada. No sé si te acordás. Sí, claro. Y La Utopía Desarmada hablaba, bueno, del fin de la historia, de que ahora todos somos amiguitos con Estados Unidos, que las ideologías se habían terminado. Trataba de sustentar que el tiempo de las luchas sociales se había terminado, porque ahora estábamos en la concertación. La concertación no es mala, el problema es en función de qué objetivos y en función de qué intereses. En general se habla de concertación en función de los intereses del poder dominante, ¿verdad? Porque los pueblos también buscamos concertación, pero de otro tipo, ¿verdad? Bien, por un lado esto, ¿no?, que fue casi hasta simpático, diría, el hecho de que frente a la utopía desarmada se levantara la realidad armada desde los pueblos, desde abajo, desde los indígenas. Pero, digamos, es un cisma. Es un cisma porque cuando parecía que estábamos al final del camino que ya no había luz al final del túnel, precisamente desde el movimiento indígena de Chiapas emerge esta luz. ¿Y cuál es la luz? Es posible, además de necesario, luchar por cambiar el mundo. Es vital construir un mundo donde quepan todos los mundos. Vamos a recordar que uno de los grandes lemas conocido y reproducido por boca de su comandante Marcos era: queremos un mundo donde quepan todos los mundos. Es decir, haciéndose eco de la importancia del reconocimiento de la diversidad, pero no solo el reconocimiento abstracto, sino la necesidad de que se construyan espacios jurídicos, territoriales, culturales, políticos, ideológicos, que den cabida a la existencia de sujetos diversos, en particular y en primer lugar el sujeto indígena en América Latina. Uh-huh. Hacía 2 años de la epopeya de los 500 años, epopeya que fue por el poder celebrada como, bueno, la gran cosa del descubrimiento, y por los pueblos indígenas originarios como el tiempo del reconocimiento, no de la revancha, sino del reconocimiento de ellos como sujetos en toda su diversidad. Entonces Chiapas lo pone muy potenciadamente porque, además de hablar de la situación de pueblos de oprimidos, de carenciados, olvidados, es un pueblo indígena. Y por el otro lugar, realza aquello de la cultura de la resistencia latinoamericana. ¿Por qué? Porque pone el concepto desde abajo, que ya estaba acuñado por otros movimientos. Quiero recordar que ya entonces, casi en simultáneo, había aparecido mi libro Construyendo el Poder desde Abajo, que toma una tradición de los movimientos barriales de Centroamérica, porque ya viene la fuerza de los de abajo. Pero además pone en sintonía la importancia de la educación popular para el pensamiento. Es decir, no vamos por las respuestas, sino que vamos por las preguntas. Y además de eso, además de ir por las preguntas, vamos a construir colectivamente las respuestas. ¿A dónde queremos ir? ¿Cómo queremos ir? ¿En qué ritmo la diversidad? Bueno, es un comandante Marco. Y vamos a marcar un tercer elemento, que sería esto de mandar obedeciendo. Porque esta construcción desde abajo no renuncia a la organización ni a la conducción, lo que no hace gala de ellos y propone, como la educación popular así lo hace, pensándola en política, que creo que nos haría mucha falta, la necesidad de tener una conducción y una representación que no sustituya, sino que sea una suerte de vocería. Sí. Entonces, expresa aquello que se ha discutido colectivamente. Tal vez la palabra más justa ya no sería representante, sino voceros. Vamos a recordar que un poco vergonzosamente y en transición del concepto se acuñó la palabra representante, ¿no? En vez de representante, referente. Los referentes. Bueno, ahora en términos políticos, el concepto que más se ajusta al nuevo tipo de representación es el de vocero. ¿Vocero de quién? Vocero de los de abajo, vocero de la mayoría, vocero de tu movimiento, de tu partido, de tu organización, pero no el que se arroga el derecho de pensar y decidir por los demás. Muy, muy importante. Y creo que esto ha marcado a fuego la nueva perspectiva latinoamericana. Todos los procesos se referencian en Chiapas, no porque se inspiren en él, sino porque de alguna manera ha marcado la importancia de la reconstrucción de los sujetos, el reconocimiento de los pueblos indígenas como parte de ese sujeto, y no cualquier sujeto, sino como sujeto político con capacidad de decidir, ¿verdad? Y entra de lleno en el debate del poder. Y el debate del poder nos va a llevar al debate de la democracia, que es otro de los puntos que voy a tocar en una segunda parte, ¿verdad? Pero que está anclada en la experiencia de Chiapas, porque ¿qué tipo de democracia queremos? ¿De qué poder se trata? Y por eso es un movimiento que, más allá de todas las críticas, hay una diversidad de enfoques sobre Chiapas. Yo solamente quiero decir que ellos renuncian a proponerse como una vanguardia iluminada que va a tomar el poder en México. Y se plantean aquello de: si no podemos cambiar la sociedad, ¿para qué queremos el poder? Dicho de otras palabras, hay que cambiar la sociedad. El poder está en la sociedad. No se puede ir a tomarlo en las instituciones como si fuera una cosa. Y ahí abren una época muy importante de debate acerca de la democracia, el poder y la representación. Le debemos mucho a Chiapas. Chiapas continúa en su lucha. Y bueno, son 20 años de esta epopeya de los pueblos de América Latina. Retomamos a continuación el debate de la democracia. 9 horas 27 minutos ya pasaron de este domingo 29 de diciembre de 2013. Visión Nacional. Llega un aroma como a yuyito que desde lejos viene a buscar viejas historias contra el olvido que ni la muerte atrevió a parar y uno las carga como ponchito. Cuando el invierno empieza a golpear y es la memoria un sol escondido, si es que la suerte tira para atrás. Por la cañada soñaba el río, tiempos de infancia cuando el caudal bajaba cantando cristalino lo que los cerros no podían contar y a cuatro manos el sauce dormido los abrazaba como al pasar casi era un beso como al descuido puesto en la siesta. Se llama Carlos Nahuel Porcel de Peralta, es argentino, vive en México hace 32 años. Hace mucho le puso música a esa enorme poesía de Bocanera, Será posible el sur, que como te decía en la apertura, seguro está en tu corazón, de la mano de Mercedes Sosa. Acaba de sacar su último disco, Con el alma dividida. Yo no creo que haya que hacer vandalismo, ni destrucción, ni fuego en los barrios. Hay que ir directamente a las sedes de Edenor y de Edesur, rodearlas, tirarle toda la comida que se nos pudrió en las heladeras, tirarle los huevos, dejarle carteles, dejar guardias, maquear en la puerta. Hay que presionar sobre las empresas que son responsables de este desastre. No destruir las cosas de los ciudadanos y agregar más calor y más tristeza. Silvia Ramos Mejía. Para el bolsillo. Bueno, aparte de obviamente decirles felicidades, y espero que estén el próximo año y sobre todo que estén desde enero, porque si no nos vamos a aburrir como locos. Quería decirles por qué la Cámpora, por ejemplo, u otra agrupación, no pega papeles en las calles diciendo esto de Caputo, esto que dice el Tiempo Argentino, denunciando todo esto, porque ya que la prensa opositora no lo va a decir, bueno, digámoslo nosotros, pegando papeles en las calles, como se hacía hace tiempo. Que hoy la distancia no ha adormecido. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, habla Angélica de Don Torcuato. Bueno, un feliz año, chicos, para desearles, Gustavo, Isabel, no sé, todos los chicos que trabajan en Radio Nacional, todos los periodistas, todo el pueblo argentino, un buen año que tengamos. Y feliz año para nuestra presidenta, cómo la extraño a mi presidenta querida. Cariños, cariños, cariños. Hola, habla Alicia de Bulón. Un saludo para Gustavo y su equipo que me acompañan los domingos mientras leo mi diario. Y para todas esas voces amigas de los oyentes que reconozco como mis amigos, feliz año. Viejas historias contra el olvido. Hola, Gustavo, Isabel. Bueno, tengo una duda. Soy Susana de Capital, de San Telmo. Yo tengo una duda, ¿no sería conveniente, no sería posible que los usuarios damnificados con estos cortes hicieran una presentación judicial, una denuncia a la empresa por incumplimiento de sus funciones, más allá de lo que haga el gobierno. Me parece, yo lo he sugerido y la gente mira por otro lado porque parece que con la legalidad o a las defensorías, pero que además hagamos algo, alguna. Suplementos deportivos. A ver qué dice la tapa del gráfico, suplemento deportivo de Tiempo Argentino. Sueño con volver a la selección. Entrevista al Pupi Zanetti, el futbolista que más veces se puso la camiseta celeste y blanca. Como faltan laterales para el Mundial, el defensor del Inter suena como posibilidad y él no se achica. Crónica, abrazo de gol. River quiere a José Sosa, van por el Principito. El ex Estudiantes, hoy en el Metalist de Ucrania, es el apuntado por el Millo. Si lo descoco, no camina. El Príncipe Francescoli ya está, así que se viene el Principito. Sueña con la vuelta, dice la Deportiva de la Nación, a punto de hacerse cargo del ciclón. Bauza habla de sus desvelos por regresar a nuestro país tras 7 años en Ecuador y de sus ganas de triunfar. Voy a dejar la vida por San Lorenzo, se entusiasma el técnico. Mira para atrás, dice el título central del suplemento deportivo de Diario Popular. El Boca de Bianchi tuvo su talón de Aquiles en la defensa el 2013. Por eso se reforzó en ese sector con Forlín y Grana y resigna plantel en ataque. Suplemento deportivo del diario Perfil, 100 veces no debo. La AFA no pudo frenar la violencia ni aún prohibiéndole la entrada al público visitante. Los dirigentes transaron con barras y organizaron fiestas llenas de contravenciones. Los árbitros cometieron errores al por mayor. Los horarios de los partidos cambiaron sistemáticamente. El dinero que nadie controló de Fútbol para Todos. Los técnicos que decían tener códigos y después se entregaron al mejor postor y a los que se vendían ofensivos se colgaron del travesaño. Los periodistas pseudo-militantes y los que confundían jugadores. Todo en 6 meses de fútbol argentino que involuciona y, según Perfil, avergüenza. En la tapa de Olé, el diario dice Vino Toro y te habla del regreso de Cabenagui al fútbol argentino con la camiseta de River. Horas 34 minutos en toda la República Argentina. Esto es Visión Nacional. La copa del árbol de lo que fue su casa, memoria que emerge sobre el marrón del agua, testigo fiel de espanto con aires de infancia, nos mira pasar en silencio sobre la vieja barca, se levanta monumento de soledad. Como un puño de sueños apretando rabia. ¿Quién cegó tanto verde, taló tanto árbol? ¿Espantó la serpiente, ahuyentó tanto pájaro? Tanto yacaré espinillo, lugareño emigrando, con mujer gurilla cuesta parte de su rancho. Cigarrito armado de chala, echando humo. Bracita por dentro, pa' tapar el quebranto. Tereré de mis paisanos, llámame de los abrazos. Nos abren su corazón, yerbatera de mate largo. La pava sobre las brasas y el zapuca incendiado. Torrente de inmensidad, ya al siretar de los olvidados. ¿Qué dice la tapa de 23? Las claves del 2014. la economía, la política, los negocios, los derechos sociales que marcarán la agenda de la Argentina en el próximo año, los desafíos del gobierno nacional y los principales personajes del oficialismo y la oposición. Opinan políticos, economistas, gremialistas, empresarios y encuestadores. Sí, habla Patricia de Belgrano. Yo pienso que la energía y el agua siempre deben estar en manos del Estado. Eso es algo, es un elemento esencial y primordial. Y por lo tanto, no, esto no debe producir ganancias, sino que debe tratar de simplemente de inversión y recuperar la inversión. Ante un conflicto, sabemos que una empresa puede venderse a otra. Lectura recomendada de este domingo, página 12, con la firma de Martín Granowski. ¿Qué quedará después de los cortes de luz? Fenómenos, historias, vidas perdidas, perplejidades sin respuesta. El hecho social es intenso, dice Granowski. ¿Cómo lo procesará la sociedad? Es algo menos predecible. Las acciones jurídicas colectivas del pasado, las respuestas directas e inmediatas de hoy, la falta de canalización política, imágenes para pensar. Visión nacional. Viví el verano. Disfrutá. Disfrutá la radio pública. Lidia Lerner. Los chicos a lo grande. A lo grande. Pasa Yasa, una nenita de Rafaela Mendoza. A los 4 años presenció un casamiento y no se perdió detalle. Al día siguiente le preguntaron, ¿tenían los anillos los novios? Sí, los llevaban así, en una bandeja, respondió Paz, moviendo las manitos, ¿no? Y siguió, y en un almohadón llevaban los zapatitos de cristal. Es común que las nenas vean a una novia toda de blanco, con tules y encajes, y se les mezclen esas imágenes con las de los cuentos de hadas y princesas. Princesa chiquita que vive sonriendo, regálame un cuento, una flor de algodón. Justo en estos días estuvo circulando por las redes sociales una grabación que mostraba a una nena muy inteligente y desenvuelta cuestionando a las princesas. Ustedes saben que yo no soy muy partidaria de que se exponga a los niños públicamente en situaciones que no son las que tienen lugar en forma espontánea en sus ámbitos naturales, como la casa, la escuela, etcétera. Mi trabajo se basa en recopilar, por medio de los interlocutores naturales de los chicos, que son familiares, docentes, vecinos, lo que ellos dicen y hacen sin el propósito de mostrarse, ni de ser filmados, ni de sorprender, ni de provocar risa, etcétera. Pero el video de esta nenita es realmente muy bueno. Y dado que todos somos diferentes y que esta niña y su familia eligieron hacer circular el material, aprovecho a comentar su valioso contenido. Se llama Las princesas no son inteligentes y dice cosas como las siguientes. Las princesas son boludas. Dicen, ah, rescatame, rescatame, son medias boludas. Y en vez de ir, intentar, y si no sale, intentar, y hacerlo, espera el príncipe porque sabe que lo va a rescatar. Porque ese hombre, el príncipe, le hace todo él, que ella haga una, que la pibita haga su parte. El video cuestiona a la princesa que se queda esperando que el príncipe venga a rescatarla. Y es importante que concienticemos que esos modelos que damos, aunque creamos que se trata solo de cuentos, tienen consecuencias directas sobre la conducta de los chicos. Miren lo que pasó cuando Lucía Guerra López, una nenita de Luján, tenía 4 años y medio. El papá le indicó que se sacara el disfraz de princesa y ordenara sus juguetes porque tenían que salir. Y como la nena no hacía caso, el padre le reiteró la orden varias veces, hasta que arrastrando los pies, Lucía se dirigió a su cuarto murmurando, ¿dónde se vio que las princesas tengan que ordenar los juguetes? Quienes quieran enviar sus relatos o comentarios pueden hacerlo a lidialerner@radionacional.gov.ar. Hola, queridos amigos de Radio Nacional, les habla Jairo. Quería invitarlos todos los días, de lunes a viernes a las 23, durante una hora a compartir conmigo historias, relatos, poesías, música, canciones, recuerdos de aquí y de allá. por Nacional a las 23, de 23 a 24 durante todo el mes de enero. Un abrazo muy fuerte. Este verano te zambullís en tu radio. 9 de la mañana, 41 minutos. Renovamos la energía. Renovamos la energía. Más radio pública. Verano Nacional. Nuestro Facebook crece con vos. Ay, cómo me gusta. Radio Nacional. Entra, cliquea. Me gusta. Cómo me gusta. Y vas a ver que te gusta. Me gusta, me gusta. Cómo me gusta. En Nacional celebramos la vida. Feliz 2014. Es el deseo de los que hacemos la radio pública. Opinión. Opinión. Isabel Rauber. Segundo bloque, Isabel. Vamos a otro comentario que tiene que ver con Latinoamérica, con la patria grande. Tiene que ver con Latinoamérica, pero quiero empezar por una cuestión un poco, no digo pintoresca, pero que nos pinta esta alma de caminantes, no sé si aventureros, pero buscamos los argentinos siempre, ¿no? Y lo digo por la tapa de la revista Viva. En la tapa de la revista Viva está el Papa declarado personaje del año, para el otro Che Guevara, bueno, hay de todo, ¿no? Hay realidades y hay disparates también, como este que acabo de decir. Pero, bueno, tenemos un año fuerte porque el Papa, tenemos la princesa Máxima que no podemos olvidar, aunque hay que decir que en estos casos la nacionalidad, aunque Argentina nunca se la quita, ¿verdad? Están obligados a renunciar. No puede ser una argentina princesa de Holanda. No es así. Ella se hizo holandesa. O sea, cuando nosotros decimos una argentina es reina de Holanda hoy, no es realmente, jurídicamente no es exacto. Y igual modo quiero comentar algo que todavía no lo he visto, que ha agarrado mucho vuelo, que recientemente en las elecciones de Suiza hay otro argentino, ya suizo, ¿verdad?, con la nación suiza, que fue electo uno de los 7 ministros. Así que tenemos también uno de los primeros ministros de Suiza, un joven, muy joven, que debe estar apenas tocando los 40 años, estudió, bueno, hijo de exiliados, la madre exiliada se llama Antonio Hoyers. Así que tenemos un fruto del exilio argentino hoy día entre los primeros ministros de Suiza. Los consejeros federales. Por supuesto, por el partido de izquierda, ¿no? En minoría, pero bueno, es apasionante. Yo me conozco toda la trayectoria porque soy muy amiga de la madre. Digo, me ha dado una profunda felicidad porque conozco la historia del joven y ojalá que a Suiza le haga bien. Entre los otros acontecimientos, no ya de tantos argentinos famosos, pero mirá que tres te nombré, ¿no? Tenemos dos acontecimientos dolorosos en el mismo año. La pérdida de Chávez y la pérdida de Mandela. ¿No? Dos grandes de los pueblos. Bueno, y entrando precisamente con estos dos grandes, vamos a abordar el tema de la democracia. Yo decía, Chiapas abre las puertas a una reconsideración diferente de la democracia. En el caso de Mandela con Sudáfrica, la lucha de tantas décadas por el reconocimiento. Vea, parece una barbaridad lo que uno tiene que decir, ¿verdad? De los negros en África, porque si estuviéramos hablando de Alaska, pero en África, el reconocimiento de los negros como ciudadanos, o sea, el fin del apartheid, ¿no? Y que tiene que ver con la qué democracia se puede establecer con el apartheid. Evidentemente, la democracia del apartheid, porque democracias hay muchas, las democracias tienen apellido. Vamos a recordar que la panacea del concepto de democracia, que es la ateniense, era solamente la democracia de los ciudadanos. Hay una gran parte de la población griega que no pertenece a esa democracia. Por ahí renacen esos sueños milenarios de reimplantar cuando nos hablan de la democracia calificada, ¿no? Sí, claro. Solo para universitarios, uh-huh. para gente pudiente. Te van a pedir la cuenta bancaria para votar, sí. creo, bueno, en ese caso. Cuando se descubrieron los archivos de la dictadura en el Cóndor, en el edificio Cóndor, uno de ellos tenía que ver con el documento de ADEBA, la Asociación de Bancos de la República Argentina. ADEBA decía algo así como: el gran problema de la Argentina nació con la ley Sáenz Peña, y pedían el voto calificado allá por 1976. Nosotros tenemos ese delirio. Sí, claro. Digo, bueno, esta cosa de la alcurnia, de este país de guante blanco, de los que saben, quiere decir que no es un debate muerto, no, lo vemos claro todos los no. días. América Latina toda, creo que hay sectores que le encantaría el voto calificado, ¿verdad? Uh-huh. Dejar a la negrada, entre comillas, afuera, entendiendo por la negrada todo lo que es popular, uh-huh. incluyendo los indígenas, subestimados también dentro de la negrada, ¿verdad? Porque este tema de la hegemonía ideológica se pega, uh-huh. se pega y se transmite para abajo. Pero bueno, no estamos hablando de esta democracia, pero sí discutiendo con esta democracia. Porque los procesos de América Latina discuten el derecho de los pueblos a ser protagonistas, de última, a ser ciudadanos. Y esto nos va a marcar, digamos, contradicciones muy fuertes en los procesos de América Latina. Estamos cerrando un año más de gobiernos populares, progresistas, revolucionarios, en toda la diversidad, porque esta nomenclatura obedece a una diversidad, ¿verdad?, de identificaciones que los propios gobiernos se dan a sí mismos en política. Uh-huh. Vamos a decir, por ejemplo, Argentina es el Proyecto Nacional y Popular, Venezuela, el socialismo del siglo XXI, Ecuador, la Revolución Ciudadana, en Bolivia, la Revolución Democrática Cultural Plurinacional. Bueno, estas definiciones van a marcar un gran abanico. Ahora, en todo lo que está en el centro de la discusión es la democracia. Democracia para quiénes, de quiénes y quiénes hacen el protagonismo. Creo que es un debate muy abierto, porque democracia no es discutir el tema del voto y el tema solamente de cómo se va a dar la participación política. Como política tiene que ver con el modo de vida. La discusión de la democracia es la discusión de los paradigmas del desarrollo. Es discutir otra economía. Es decir, entrarle con la manga al codo también a la cuestión del modo de producción. Porque modo de producción es modo de reproducción de la vida social. Muy bien. Y modo de las relaciones sociales entre los seres humanos y de nosotros con la naturaleza. Es decir, que hay una sincronización, para no decir una integralidad de problemas, que hacen al debate del tipo de democracia, que es el tipo de sociedad que queremos vivir, que está puesta en discusión por los pueblos, porque la que venimos arrastrando históricamente de la colonia es una democracia elitista, aunque te pongan a votar al pueblo cada 4 años. Votan, pero no deciden. No participan de la discusión. Y por eso es tan importante vincular a estos procesos en América Latina conceptos y prácticas políticas tan importantes como descolonización, interculturalidad, ¿verdad? Pero voy a volver a centrar en la cuestión de la economía. Hay algunos enojados con los procesos democráticos del continente, enojados por el extractivismo, enojados por la megaminería, enojados por la plantación de eucaliptos en las tierras, que es otra forma de saqueo, por la soja transgénica, por la presencia de compañías transnacionales, por la irrupción en las tierras o en los parques o en los sectores que son como reserva de la biosfera por parte de los gobiernos para grandes explotaciones. Es parte de las grandes contradicciones. Pero digo, ciertamente apelar a más de lo mismo no es bueno. Sería como una tolerancia a estos gobiernos en tanto seamos capaces todos y todas de construir alternativas diferentes, porque la propuesta utópica es no hagan nada. Los gobernantes dicen, nosotros necesitamos los fondos para financiar la lucha contra la pobreza. Es fundamental. La lucha contra la pobreza, que no es dádivas, aunque por supuesto casi todos los gobiernos tienen bonos, planes sociales, misiones, porque hay que dar elementos compensatorios económicos para este momento. Pero ciertamente todo no se puede limitar a transformarte en un sujeto con capacidad de consumo. Además, tenés que ser un sujeto integral. Por lo tanto, el debate de la democracia y la economía no se termina en esto. La lucha contra la pobreza está también directamente vinculada a ver de qué modo se puede ejercer la ciudadanía. O sea, cómo se va a rediseñar esta sociedad. De qué base vamos a interactuar todos con la naturaleza como sujeto y sujeto, comprendiendo que la vida no está dividida entre los dos, ¿verdad? La naturaleza, que no es un objeto a nuestro antojo, sino que es parte de la concepción de la vida. Si mato la naturaleza, me estoy suicidando. Es vida, vida. Bueno, estamos en pañales con estos debates, pero son parte de una concepción en disputa hoy en día acerca de la democracia. Y creo que es bueno que pensemos en esta disputa, que podríamos englobar en el concepto transición, en el camino hacia dónde vamos, cómo lo vamos a hacer. Y no basta con criticar. Es evidente, mirando la foto, que estos problemas están latentes en los gobiernos. Pero están latentes en los gobiernos a partir de que se han hecho cargo del problema. Entonces, si uno se ubica dentro de la pelea, además de la crítica que señala, hace falta la crítica crítica, para decirlo en términos del pensamiento, ¿verdad?, político y filosófico. ¿Qué quiere decir? Propuestas. Uh-huh. Construir propuestas desde abajo con los pueblos. Son los debates hoy de la democracia, el desafío. Hay que construir las propuestas porque podemos terminar en un estancamiento social limitado por una suerte de neodesarrollismo consensuada a través de la integración. La integración es fundamental, pero es una integración para avanzar hacia otro modo de producción y de relación con la naturaleza, pregunta, o es solo una interacción comercial para estabilizar los estados. Digo, me parece fundamental, por ejemplo, que Evo Morales haya puesto entre los elementos fundamentales que Bolivia para mí marca el rumbo de la profundidad de los cambios en este tiempo, ¿verdad? Y desde el propio sujeto, porque estamos hablando de un sujeto indígena, el satélite, que lo comentábamos creo que el domingo pasado, sí. La puesta en órbita del satélite Tupac Atari, que tiene que ver no con que, tenemos un satélite, tiene que ver con la posibilidad de llegar con las comunicaciones a todo el país, lo cual quiere decir que todo el país, léase, toda la población puede acceder a la comunicación. Si vos lo mirás desde abajo, quiere decir que los pueblos indígenas marginados, hasta geográficamente, van a poder acceder a la internet, a los celulares, a la comunicación, radiofonía, televisión, etcétera, a partir de contar con este satélite. Es un paso importante en la democratización, sin duda. Pero van por más. Fascinante el proceso boliviano. ¿Qué es el próximo paso de las relaciones de Bolivia con China? El crédito para hacer un ferrocarril interoceánico del Pacífico al Atlántico. Y esto no es un ferrocarril de Bolivia. Entramos ya a construir infraestructura continental, uh-huh, infraestructura regional. Necesitamos, en este sentido, avanzar hacia carreteras del continente, ferrocarriles del continente. No puede ser que dependamos de aviones. La democratización del transporte, la facilidad de la conexión, también contribuye a la formación de un mercado regional. Digamos, cuando uno ve en Europa, dice, por los Rollings, sí, sí, toca en Holanda, uh-huh, todo el mundo de cualquier país se sube a un tren, y llega al festival, sí, nosotros sí. No podemos, porque depende de un avión, depende de esto, depende del otro. Entonces, avanzar en las vías normales de comunicación, construir carreteras, construir ferrocarriles que peinen todo el continente, saliendo de nuestra casa para llegar, no sé, hasta Panamá, que después habrá que, uh-huh, hacer alguna cosita que pase por ahí, ¿verdad? ¡Qué maravilla, qué gloria! ¿Y cuánto trabajo, suponés, Gustavo, que hay? Yo le calculo por lo menos 50 años de trabajo para los pueblos construyendo toda esta infraestructura. Son los debates de la economía, pero son los debates del modelo de sociedad, de región, de continente que queremos construir. Bueno, creo que es un broche de oro para cerrar el sí, año, ¿verdad? Sí, claro que sí. 9:56, 9:56 ya han pasado de este domingo 29 de diciembre de 2013. En mi pared desnuda se aburre un clavo que no cumple con su papel. Y está solito y solo el clavo aquel. Podría colgar entonces las ilusiones que hace tiempo he dejado y no he vuelto a usar. Podría colgar retazos de esas canciones. Gustavo, buen día. Tú fuiste a la Radio Nacional. Yo soy una uruguaya que vive en Aedo. Hace 40 años que vivo acá, en tu querido país. Decime, Gustavo, ¿no se puede hacer una revolución civil y ir con nuestras boletas y nuestro dinero a las escribanías y dejar el dinero? No eludimos el pago. No queremos que se lo lleve, por lo menos esta última boleta, el de Noria del Sur, que nos ha hecho pasar a sufrir tanto. Eso, ¿está prohibido en tu país? Porque en el mío, ¿te acuerdas? Hola, Campana, bueno, te felicito. Espero que termines bien el año. Bueno, con todas las limitaciones que tenemos. Bueno, hay un, me parece muy bien lo que dice un oyente de que había que hacer las manifestaciones a la de Noria del Sur, pero también a la del Rey. Porque no controló absolutamente nada. ¿Y quiénes son los directores de la RAE? Eso hay que saber también. Eso es un clamor popular, la cual queremos saber. ¿Quiénes deberían controlar y no controlan absolutamente nada? Bueno, un abrazo y buen año. Hola, Gustavo, Isabel, todo el equipo de Radio Nacional. Un gran saludo, Julio de Palermo. Gustavo, muy especialmente quiero decirte gracias por tus documentos extraordinarios de Funes el Memorioso, el programa de ayer a la noche, imperdible, enorme. Sos un héroe, Gustavo, lo digo. Muy bien, nos estamos yendo, nos quedan 60 segundos, gracias a todos por los mensajes. Y vamos a ocupar este tiempo para que ustedes nos agenden. Porque la semana que viene arrancamos, pero a las 8 de la mañana. ¡Alabao! Vamos con nuevo horario para la programación de enero, para la programación de verano, y después nos sumamos con el mismo envase de 8 a 10 en la programación 2014 de Nacional desde el mes de febrero. Así que dentro de 7 días nos estamos encontrando, pero a las 8 de la mañana. Felicidades, que arranquemos Mátense todos bien temprano, el año. Que amanezcan con nosotros. Que amanezcan con nosotros, sí señora. Y un chivito. En lo personal nos encontramos a partir de mañana, a las 9 de la mañana, de 9 a 12, todas las mañanas, desde el 30 de diciembre y hasta el último día de enero. Chau. Feliz 2014. Visión Nacional.